Bueno, pues entonces vamos a comenzar. El día de hoy quiero compartirles un poquito acerca de lo que nos está mencionando en el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 8 al verso 10. Proverbios, capítulo 25, versículo 8 al 10. Charon, hermanos, leemos. Proverbios 25, 8 al 10. Al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Bueno. El día de hoy quería compartirles un poquito acerca de estos proverbios, ya que nos están mencionando, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer luego, cuando tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que te oiga y tu infamia no pueda ser reparada. Quería compartirles un poquito acerca de esto porque cuando nosotros empezamos a convivir normalmente unos con los otros, cuando empezamos nosotros a poder disfrutar de la compañía unos con los otros, muchísimas ocasiones surgen conflictos o surgen diferencias, las cuales cuando nosotros no las sabemos tratar, cuando nosotros no sabemos dirigirnos o expresarnos, en ocasiones un mal comentario, en ocasiones puede ser algo que hizo el otro y no me pareció, en ocasiones pueden ser cosas que vengan a ser muy simples. Es como en este caso, no necesariamente necesitan ser cosas tan difíciles las que se experimenten, sino simplemente si hablase, por ejemplo, acerca de una persona que no tenga automóvil y que simplemente necesita desplazarse de un lado a otro y que digan entre los hermanos, no, pues llévala tú o llévala tú o llévala tú. Y esa persona llega a oír que están describiendo o ponerse de acuerdo, se están poniendo de acuerdo para ver quién puede ayudarla, quién puede llevarla, a ver a quién se le hace más práctico. Y a veces cositas como esa puede llegar a pensar a aquella persona, pues es que quizás yo soy carga, quizás yo pueda ser alguna dificultad para que ellos estén tranquilos y pueda sentirse mal o pueda haber alguna inconformidad. En realidad podemos poner muchos ejemplos de situaciones en las que una persona puede molestarse o puede ofenderse o puede sentirse carga. Quizás podemos hablar acerca de ponernos de acuerdo en hacer una cena o una comida, y resulta que aquel hermano pobre o aquella hermana pobre como no tienen con qué, pues simplemente dicen me retiro, simplemente dicen me voy. Porque no quisieran sentirse incómodos, no quisieran sentirse como una carga, como una, como algo que incomoda tanto a ellos, como en este caso puede incomodar de alguna manera a los que están en casa. Situaciones como estas son las que muchas de las veces cuando no se hablan, cuando no se platican, es decir, que si en este caso quizás el hermano o la hermana, al sentirse en esa situación, al ver que se están poniendo de acuerdo, al ver que están mirando si les alcanza para proveer también a ellos o para sustentar también a ellos, pues muchas de las veces llega a ocurrir que la otra persona se va, aquel pobre o aquella pobre se va. Y me refiero a se retira y no cena con nosotros, se retira y no come con nosotros. Bueno, aquel pobre muchas de las veces lo que tiene que hacer es hablar, lo que tiene que hacer es tener confianza. Aquella persona que oye que se están poniendo de acuerdo, lo que tiene que hacer muchas veces es sacar el pensamiento de que para sus hermanos o sus hermanas viene a ser alguna carga, viene a ser alguna molestia. Muchas de las veces cositas como esta hacen confrontaciones o hacen dificultades entre nosotros como hermanos y vienen a ser situaciones que se experimentan día con día, a lo cual tenemos que ir aprendiendo cada uno de nosotros lo que nos dicen las escrituras, porque si en este caso nos dice no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer luego cuando tu prójimo te haya avergonzado, trata tu causa con tu compañero. Bueno, yo les estoy comentando algunas situaciones que pueden generar chismes, que pueden generar contiendas, que pueden generar divisiones, cuando en realidad todas estas cosas no deben de existir, no deben de existir en ninguno de nosotros. Nosotros debemos de ser atentos, debemos de ser gente entendida, de cuando veamos esta situación con el pobre, con el huérfano, con la viuda, cuando veamos esta situación, aún con aquel que tiene, porque en este caso podemos poner muchos ejemplos de diferentes maneras, entendiendo cada uno de nosotros cuál es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de proceder, cómo debemos nosotros de conducirnos en el amor con el cual venimos aprendiendo de las escrituras. No menospreciando en ningún momento al pobre, no teniendo en alguien grande al rico, sino que en todo tiempo y en todo momento, ir cada uno de nosotros guiándonos en el camino correcto, en el camino en el cual nos está describiendo, aleja toda contienda, aleja todo chisme, aleja toda murmuración. Porque en el momento en el que nosotros dejamos entrar problemas y empezamos a guardar rencores, es que no me invitó. Pero resulta que yo nunca abrí la boca para decirle yo quiero ir, o yo quiero comer, o yo quiero acompañarlos. Y esa persona que dices que no me invitó, es que no me habló, es que nada más le dijo a tal y a tal, pero resulta que también estaba allí. Entonces, todo ese tipo de cositas, todo ese tipo de cosas son las que llegan a generar contiendas, discusiones, pensamientos, divisiones entre nosotros. En ocasiones, lo que hace falta muchas de las veces es comunicación. Lo que hace falta para que seamos considerados, lo que hace falta es sentirnos parte de la familia, sentirnos en esa confianza de en el momento y en el instante. Abro mi boca y digo, yo quiero participar, pero me hace falta esto. Ah, bueno, entonces ya ven los demás cómo pueden ayudarnos. Todas estas cosas es necesario que entendamos en qué llegamos a cometer los errores, porque muchas de las veces, ¿qué pasa? Suceden cosas tan pequeñas como estas y muchas de las veces las conversamos unos con los otros y al conversarlas unos con los otros, entonces se va empezando a formar la murmuración. Poco a poquito se empieza a formar la murmuración y el chisme. Al formarse la murmuración al rato, vamos a empezar a mirarnos unos a los otros mal. Al rato vamos a empezar a ponernos o a echarnos indirectas. Al rato vamos a sentir que aquel nos mira mal o que aquel nos mira feo. Cuando en realidad todas esas cosas podemos evitar platicando. Cuando en realidad todas esas cosas las podemos evitar conversando, poniéndonos de acuerdo en qué hay que hacer en una cosa y en otra, en una disposición propia, para decir, si aquel no me saluda, yo lo saludo. Y si alguna actitud rara veo, bueno, me pongo a platicar con él y trato de llegar a un acuerdo en el que si yo le ofendí, por muy pequeña que sea la falta, pido entonces una disculpa. Y si aquel me ofendió, por muy pequeña que sea la falta, le perdono. Si nosotros aprendemos a mirar las cosas y a vivir de esta manera, entonces nosotros vamos a empezar a vivir en comunión. Entonces nosotros vamos a empezar a vivir de forma diferente. Porque en la Escritura nos está mencionando, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas después luego qué hacer cuando tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Eso es bien importante. No descubras el secreto a otro. Porque en el momento en el que descubra uno el secreto a otro, ese mismo nos va a avergonzar después. Por eso nos está mencionando en la Escritura la importancia que tiene de quitar de cada una de nuestras vidas el pensar por el otro. El pensar, pero es que yo le dije que me ayudara. Sin embargo, como se lo pedí 2 o 3 veces, no quiso. Ya algo tiene contra mí. Ya, si le digo otra vez, no me va a hacer caso. ¿Para qué le digo? Mejor ya no le digo nada. Y se antepone el mal pensamiento, se antepone un mal pensamiento muchas de las veces hacia aquella persona que no me ayudó, hacia aquella persona que se lo pedí 1, quizás 2 veces, y como no lo obtuve en el momento, entonces simplemente empiezo a pensar, algo tiene contra mí. Pero en vez de ir con esa persona y arreglarlo, tiendo a contarlo a los demás, a algún otro de entre el grupo al que más confianza le tengo, voy y se lo cuento. ¿Qué pasa si aquella persona va y lo habla? Y lo habla y hace un pleito más grande. Se hace un pleito que en realidad no debió de haber existido. ¿Por qué? Porque nos está describiendo el proverbio Proverbio capítulo 18, verso 17. ¿Qué cosa, mi hermano, Alberto? El ir a hablarlo con alguien más ya vendría a ser pecado, pues vendría a ser andar en chismes. Claro que viene a ser pecado, claro que viene a estar mal, claro que es algo que no debe de hacerse, es algo que no debe de ocurrir. Porque imagínense, supongamos que vive una situación, mi hermano Kichan, vive una situación en la que hubo algo que no le agradó en la familia. Entonces viene y me cuenta. ¿No sería más bien su obligación ir y arreglarlo con los de la misma casa? ¿No sería esto lo correcto? Porque al final de cuentas, dirá la otra persona, es que tenía la duda. Es que no sabía si estaba bien o estaba mal lo que yo estaba haciendo. Cuando en realidad nos está mencionando en la escritura que de todas estas cosas debemos de tener cuidado. De todas estas cosas debemos de guardarnos. Si alguna cosa tengo contra mi hermano, ve y dícesela. Pues nos está mencionando aquí en la escritura, en el proverbio 18, verso 17, leamos. No está bien conectado. Ahí. Proverbios 18, causa. Pero viene su adversario y le descubre. Perdón, mis hermanos, nos está mencionando tantito. Perdón, mis hermanos. Nos está mencionando entonces el proverbio, justo parece el primero que aboga por su causa. Pero viene y le descubre. En realidad no viene la palabra adversario. Viene y se le descubre. Cuando nos está mencionando justo parece que viene, perdón, justo parece el primero que aboga su causa. Siempre va a ser así, mis hermanos. Siempre va a ser así que el que venga y dé a conocer, siempre va a parecer justa la causa de que está comentando. Si nosotros no somos entendidos, vamos a dar crédito a lo que se oye. Vamos a dar crédito y vamos a creer lo que está saliendo de su boca. Sin embargo, debemos de entender, ser entendidos en lo que oímos y no permitir en ningún momento que se dé el chisme, no permitir en ningún momento que se dé la murmuración, porque eso únicamente nos está mencionando en los proverbios, que eso ocasiona únicamente divisiones, eso ocasiona únicamente separaciones en aquellos que se llevan bien. Nos dice el proverbio capítulo 20, versículo 19. Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. El que anda en chismes descubre el secreto. Claro, si tenemos alguna persona que muchas veces nos visita y le gusta mucho visitarnos, pero resulta que le gusta mucho visitarnos y no hace más que hablar de uno y hablar de otro y hablar de otro. Todo eso tenemos que aprender a distinguirlo. Todo eso tenemos que aprender a separarlo. Que no es cuestión de hablar de mi hermano o de mi hermana, que no es cuestión de traer a nosotros lo que me dijo tal, lo que me dijo este otro, lo que me dijo aquel, lo que le sucedió a tal. No es cuestión de estar hablando de la gente, sino que cada uno de nosotros, conforme a lo que oye, debe de aprender a apartarse. Vemos en la Escritura un ejemplo con David. En el libro de Samuel, 1 de Samuel capítulo 24, vamos a leer de su verso 1 al verso 10. Primera de Samuel 24, del 1 al 10. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso en Gadi. Y tomando a Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, «He aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del monte de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, «El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor». Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después Y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Si nosotros le ponemos atención a la lectura, mis hermanos, Saúl actuaba, ¿por qué? ¿Por qué actuaba Saúl? ¿Realmente por su propia intención? ¿Qué nos testifican los versos, mis hermanos? Mi hermano Kichan, ¿qué nos testifican los versos? Pues, mira, que lo voy a matar, pero antes, no sé, no sé, de alguna manera pienso que lo hicieron creer que se iba a volver en su contra o algo así. Lo que pasa es que nos está describiendo aquí, y dijo a Saúl, David le está diciendo: ¿Por qué escuchas las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? Muchas de las veces Saúl sí tenía un odio contra David, porque el Señor había enviado un espíritu malo contra Saúl. Ese espíritu malo contra Saúl venía a ser eso que nos está describiendo, que Samuel le mencionó: te va a ser quitado el reino y será dado a uno de tu prójimo. Y nos está mencionando cómo es que Saúl, al haber oído estas palabras, ya no se quedó tranquilo. Totalmente dentro de su ser, esas palabras, a pesar de que fue un hombre que durante 40 años estuvo en el gobierno, durante 40 años fue rey en Israel, ninguno de sus años se quedó tranquilo, ninguno de sus años estuvo en paz. Ese espíritu lo atormentaba. Esas palabras una y otra vez retumbaban en su cabeza, y de tan solo pensar en eso, quería matar a David, no solamente en una ocasión, en varias ocasiones. Porque Saúl, cuando hablaba acerca de David, aquellos consejeros eran los que traían a sus oídos: David procura tu mal. David procura tu mal. Por eso nos está describiendo que actuaba de esta manera. En la escritura podemos mirar cada uno de estos ejemplos. Sin embargo, veamos cómo actuó David. Verso 10. Hoy han visto tus ojos cómo el Señor te ha puesto en mis manos. En la cueva me dijeron que te matara. En la cueva me dijeron que te matara. ¿Quién le dijo eso a David? ¿Quién se lo dijo, Samuel? Jeremías, ¿quién se lo dijo? Acordémonos la lectura, mis hermanos. Procuremos leer con atención a lo que estamos viendo. Vamos a leer. Dice: cuando Saúl volvió, estoy leyendo 24 versos. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron que David estaba en el desierto de Engadi. Tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres y los peñascos de las cabras monteses. Al llegar a un redil de ovejas, junto al camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que el Señor te anunció. Yo entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca. Pónganse a pensar, mis hermanos, ¿por qué David no tomó a bien sus palabras? ¿Por qué David no tomó a bien sus palabras? ¿El Señor estaba de acuerdo con Saúl? No. Ya el Señor ya lo había desechado. Pero un hombre íntegro meditó, pensó: ¿estará bien levantarme contra el ungido del Señor? Porque lo eligió el Señor, no lo eligió Samuel. Si el Señor quiere quitarle la vida, que lo haga él, pensó David. Mas yo no le quitaré la vida. Sus hombres lo pusieron en una situación difícil, angustiante para él, de cierto modo. Porque en el momento en el que le decía uno u otro: este es el día en el que el Señor te lo ha entregado, este es el día en el que el Señor te lo puso en tus manos. Mas sin embargo, es ahí donde nos está describiendo el murmurador, el calumniador, el chismoso. Es allí donde nos está describiendo: ten cuidado con todo esto. Ten cuidado con todo eso, porque nos está describiendo allí. Nos está describiendo que a pesar de que le dijeron a David: este es el día en el que el Señor te lo entregó, por eso lo mató, mis hermanos. Es allí donde estamos mirando la diferencia. Es como si viniera uno de mis hermanos y de pronto me empieza a contar un montón de males. Un montón de males acerca de los demás hermanos. Entonces, en el momento en el que llega esta persona y me empieza a contar un montón de males, no puedo decir yo: no se vaya a ofender. No puedo decir yo: me voy a guardar todo lo que me diga. No puedo decir yo: simplemente no le diré nada. No podemos decir ninguna de esas cosas. Si viene alguien diciéndome algo acerca de otro, tiene que entender esa persona que debe de modificar esa actitud. Tiene que entender esa persona que no puede andar hablando chismes. ¿Por qué? Porque como nos dice el proverbio, cuando viene a ti, siempre su causa va a ser justa. Pero después muchas veces se revierte. Después resulta que ya no era tan justa como te la platicó. Después resulta que diste oído a una persona que metió chismes, que metió murmuraciones, que habló calumnias acerca de los hermanos y se le permitió. Y cuando menos te diste cuenta, hizo división entre ti y los demás hermanos. Por eso nos está describiendo que David en su integridad, le dijo a aquellos hombres, no voy a actuar. Nos está mencionando. Verso 6, David dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él. ¿Por qué es el ungido del Señor? Con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, saliendo de la cueva, le gritó a Saúl, «Mi señor el rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se postró sobre su rostro en tierra e hizo reverencia y dijo a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los que te dicen? Mira que David procura tu mal. ¿Por qué escuchas las palabras de los que te dicen? Mira que David procura tu mal. ¿Por qué das oído al chismoso? ¿Por qué das oído al mentiroso? No des oído a ninguno de estos. ¿Por qué escuchan las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? Hoy han visto tus ojos, hoy te lo ha demostrado, que si yo hubiese querido matarte, lo hubiese hecho. Tenemos que entender, mis hermanos, que como les decía, muchas veces un chisme se forma de una cosa tan pequeñita, como simplemente es que yo no quería estar allí con ellos. Pero no digo nada, sino que hago como que me ofendo y me aparto. Es que yo no me alcanzaba mi dinero para compartir con ellos. Pero simplemente me ofendo, pienso muchas cosas malas, y me retiro. ¿Por qué pienso muchas cosas malas? Porque nadie me ofreció ayuda, porque nadie me dijo, mira, yo te comparto. Lo curioso de todo esto es que muchas veces la persona que hace esto no habla, no dice, no me alcanza, no dice, no me invitan, no dice, yo les acompaño, pero nada más tengo esto. Claro, sino que en realidad se tiende a excluirse, se tiende a apartarse y muchas veces a pensar muchas cosas negativas contra los demás cuando no puede ser así. Cuando me pregunta mi hermano Jairo, esos consejeros, ¿era el espíritu que atormentaba a Saúl, mi hermano? Esos consejeros en realidad ya estaban levantando o encendiendo un fuego, mi hermano, que estaba en su corazón de Saúl. Porque en realidad desde las palabras que le dijo Samuel en aquella ocasión cuando Saúl pecó, al desobedecer al Poderoso, porque el Poderoso lo mandó diciéndole, ve a Amalek y destrúyelo todo, no dejes nada con vida. Ovejas, bueyes, niños, mujeres, hombres, todo extermínalo. Pero en el momento en el que viene Saúl y resulta que trae ovejas y vacas y dejó al rey con vida, entonces nos está describiendo que el Señor le dice a Samuel, yo ya he desechado a Saúl, me pesa haberlo puesto por rey. Entonces, cuando le está describiendo esto, viene Samuel y le dice, el Señor ha quitado el reino de ti y lo ha dado a un prójimo tuyo que haga su voluntad. Cuando Saúl escuchó esas palabras, nos menciona que en ese momento el Espíritu del Señor se aparta de Saúl. En el momento en el que se aparta de Saúl, El poderoso ya no le contestaba ni por sueño ni por visión, de ninguna manera. Entonces Saúl empezó a meditar en las palabras que le había dicho Samuel y solamente pensaba en qué momento me sería quitado el reino y quién se levantaría. Solamente en eso pensaba. Por eso cuando nos dice la Escritura que viene un hombre como David a tocar el arpa, Saúl se relajaba. Cuando lo envía a la guerra y pelea contra este Goliat, al regresar, empezaron a gritar las mujeres, David mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl dijo, no falta que digan, o no falta que le den más que el reino. Cuando menciona esas palabras en ese momento, Saúl entendió que venía a ser David a quien le iban a dar el reino. Y de allí para adelante vemos que intenta matarlo. De allí para adelante intenta matarlo porque ese espíritu, esas palabras que Samuel le había dicho, atormentaban a Saúl. Estos consejeros únicamente alimentaban cada vez más ese odio, ese rencor que ya había de parte de Saúl contra David, no habiendo David hecho ninguna cosa. Pero esas son las situaciones o esas son las cosas que llegan a pasar. Llegan a pasar todas estas cosas en todo un pueblo. Porque prácticamente todo el pueblo que apoyaba a Saúl se había tornado en impiedad. Se había tornado en impiedad todo el pueblo por seguir a lo que Saúl hacía, de su odio y de su rencor, alimentado de estos consejeros. Por eso nos está describiendo el proverbio capítulo 29, verso 12. Proverbios 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, ¿qué nos dicen mis hermanos? ¿Automáticamente todos sus servidores se vuelven? Claro, impíos. Todos sus servidores se vuelven impíos de la misma manera. Si uno, imagínense mis hermanos, si viene uno y nos habla mentiras acerca de alguno de mis hermanos y nos menciona muchas mentiras de algunos de mis hermanos y uno se cree todo lo que habla, todo lo que se expresa, ¿de qué forma va a actuar uno? ¿De qué forma va a actuar uno, mi hermano Cristian? Sí, no va a creerlo. Actuaría uno de forma incorrecta, de forma impía, porque dio oído a ese que vino con muchas acusaciones, porque dio oído a ese que vino con muchas palabras. Pero palabras que no eran verdaderas, palabras que hablaban contra nuestros hermanos. Palabras que si las confrontamos, en realidad, sería reprendida esa persona. Por eso debemos de tener en cuenta el no dar oído, no dar oído a ningún chisme, a ninguna mentira. Dice aquí mi hermano, me pega mi hermano Jorge, el simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Alex y Lidia, por ejemplo, una congregación pasa lo mismo, si el que enseña, no conociendo la escritura de igual manera, viene a ser toda la congregación. Si el que enseña, no conociendo la Escritura, de igual manera viene a ser toda la congregación, no conoce la Escritura. Si el que enseña oye el chisme y la murmuración, todos los servidores se hacen impíos. Por eso nos está describiendo Proverbios capítulo 17, verso 4. Proverbios 17, 4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Entonces nos está describiendo aquí, el malo está atento al labio inicuo. Claro, aquella persona que viene a ser mala está atenta al labio inicuo. Saúl, ¿a quién le prestaba atención? ¿A David? ¿Cuántas veces le demostró David que no tenía nada contra él, Samuel? Jeremías. Benjamín. Kichan. Pues todo el tiempo que creía eso. Todas las veces que lo persiguió y que se encontraron, le demostró que no tenía nada contra él. Mas sin embargo, Saúl no oía de razones. Primera de Samuel capítulo 26. Versículo 17 al versículo 20 vamos a leer. Primera de Samuel 26, del 17 al 20. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué hay? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si el señor te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia del señor, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del señor, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante del Señor, porque ha salido el rey de Israel a buscar una purga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces nos está describiendo cómo es que David claramente le dice: Ruego pues que el rey, mi señor, oiga las palabras de su siervo. Si el Señor te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres, la maldición del Señor caiga sobre de ellos, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. David, por más que se esforzaba en hacer razonar a Saúl, por más que se esforzaba en hacerlo entender, él había puesto un celo y una codicia muy fuerte hacia el gobierno que tenía, hacia el ser rey. Saúl había puesto una codicia muy fuerte porque no era más que dejar el reino, dejar el poder. Pero eso significaba muchas cosas en el aspecto de la carne. El dejar el poder tenía que volver a trabajar, tenía que volver a tenía que volver a una vida común, porque Saúl en realidad, si nos ponemos a pensar, no era más que una persona del pueblo común como cualquier otro joven o como cualquier otro hombre. Y no siendo nada, el poderoso lo hace rey y le da instrucciones. Si Saúl hubiera razonado en su condición, el Señor se aparta de él, envía un espíritu malo, pero el espíritu malo obró en él todo el tiempo por causa de no haber abandonado ese reinado. Porque si él abandona el reinado y David se levanta como rey y aprende Saúl a quitar su pensamiento, entonces hubiese tenido descanso. Pero no descansó todo el tiempo. A causa de tener el poder, a causa de tener la forma de decir, mejor voy y lo mato, antes que quitarme el pensamiento. Por más que David se esforzaba en hacer razonar a Saúl, diciéndole, yo no tengo nada contra ti, ¿por qué me persigues? Si yo quisiera matarte, mira, el Señor te puso en mis manos, mas yo no quise matarte. ¿Por qué das oído a aquellos que dicen, David, procura tu mal? ¿Por qué das oído a aquellos que se levantan diciendo? Vamos contra David. Por eso David le dice, ruego pues que el rey, mi señor, oiga las palabras de su siervo. Si el Señor te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia del Señor. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante del Señor, porque ha salido el rey de Israel en busca de una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Así salió Saúl en busca de la vida de David. Mas sin embargo no lo entendía Saúl, porque por más que Saúl pudiera decir he pecado, seguía en su inclinación. Es como si les hablásemos a nuestros hermanos y les dijéramos, tenemos que erradicar todo chisme, toda contienda, toda murmuración que levantan en envidias y pleitos y enojos entre nosotros. Y sin embargo, no ceder. Pero es como dice el proverbio, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Así viene a actuar el malo. Y muchas de las veces no nos damos cuenta que damos lugar a todas estas cosas, creyendo a chismes y a mentiras que no deben de haber entre nosotros. El Señor nos menciona por medio de David, Salmo capítulo 10, Salmo capítulo 101, versículo 5. Salmo 101:5. El que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidos. Nos está mencionando al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. A esa persona que se levanta y hace contiendas de la nada entre los hermanos y los pone en divisiones y en pleitos, a esa persona que no guarda su boca, a esa persona que en realidad no está contenta ni consigo misma, nos está mencionando el que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. ¿Cómo sería esto, mis hermanos? Supongamos que yo tengo un pleito con mi hermano Freddy. Un pleito o un... Bueno, antes de que se haga un pleito, yo tengo una diferencia o un asunto con él. Tendría claramente que acercarme, un malentendido. Tendría claramente que acercarme a mi hermano Freddy y decirle: mi hermano, pasó esto entre nosotros. Pasó esto entre nosotros. Me ofendí cuando me dijiste esto. Me ofendí cuando me dijiste esto otro. Y claro, llegar a un acuerdo en esa plática. Llegar a un convenio en esa plática. En el cual, si tengo que pedirle disculpas a mi hermano, me disculpo. Y de igual manera, si él tuviera que pedir una disculpa, tendría que él pedir la disculpa. Tendría que él actuar de la forma más razonable. Pero si en este caso yo, en vez de irlo a arreglar con Freddy, lo hablo a algún otro, si yo, en vez de ir a arreglar esto con Freddy, lo doy a conocer a algún otro, debo de entender, mis hermanos, que muchas de las veces, en las muchas palabras que digo acerca de uno y acerca de otro, ya estoy calumniando. Debo de entender que en ese momento ya estoy dejando en mal a mi hermano y a mi hermana. Muchas de las veces, no porque no mencione su nombre. Ya sea que lo mencione o no lo mencione, el punto es que estoy dejando mal a mi hermano y a mi hermana. Debo de guardar mi boca de todas esas cosas. Debo de guardarme en no cometer pecado con mi boca. Por eso nos está describiendo. Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Claramente nos está describiendo el poderoso, que no lo va a sufrir. Nos dice también Proverbios capítulo 21, verso 23, que el que guarda su boca y su lengua, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de la angustia. Claro, es cuestión de guardarme. No pienso por el otro, no hablo por el otro, no expreso por el otro nada. Simplemente es cuestión de acercarme al otro y poder platicar. Es cuestión de acercarme al otro y poder conversar. Entonces toda confusión, todo mal pensamiento se irá. Menciona aquí mi hermano César. La definición de solapadamente. Ah, la definición de solapadamente dice: persona que oculta maliciosa y cautelosamente sus planes y pensamientos. No puede averiguar sus intenciones porque es muy solapado, solapadamente. En eso que nos está describiendo aquí, en la Escritura nos habla muchas de las veces acerca de lo que es los hombres que maquinan mal pensamiento. Hay veces que no nos damos cuenta hasta dónde ha llegado esa actitud de muchos de nosotros. A veces ya lo hacemos como algo muy común. ¿Para qué le pido ayuda si no me la va a dar? ¿Para qué le hablo si no me va a contestar? ¿Para qué le digo que me ayude? Si no me va a atender. ¿No son malos pensamientos eso, mis hermanos? Todas estas cosas son las que tenemos que aprender a quitar, son las que tenemos que aprender a cambiar. ¿Para qué le digo? ¿En qué me puede ayudar? Todas estas cosas vienen a ser malos pensamientos. Todas esas cosas nos anticipamos por el otro. Y en realidad prefiero andar hablando del otro, con uno y otro, antes que ir con esa persona y arreglar cualquier asunto que se presente. Por eso nos está describiendo en el verso primero que veíamos. No entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer luego. Cuando tu prójimo te haya avergonzado, trata tu causa con tu compañero. No descubras el secreto a otro. No procures descubrirlo a uno y descubrirlo a otro. Y es que muchas de las veces es como decir que la persona, entre tanto que está entre los hermanos, ayudo, doy, soy callado, pero cuando llego a casa o en el camino, comienzan las murmuraciones, una y otra, esta actitud, esta acción, esta forma en la que me habló, me dijo, todas esas cosas, cuando aprendemos a evitarlas, es allí cuando empezamos a tener paz y tranquilidad los unos con los otros. Pero entre tanto que esas cosas se manifiesten, entre tanto que esas cosas se hablen, no hay shalom, no hay paz. Y no hay paz porque estamos pensando todo el tiempo mal acerca de uno y acerca de otro. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 11 al verso 13, nos da un ejemplo acerca de las viudas, en donde nos está hablando un poquito acerca de que no generemos que estas mujeres, como son viudas y vienen a ser mujeres grandes, porque menciona de 60 años para adelante, debemos de aprender que nuestros diálogos deben de ser siempre entendidos y corregidos por nosotros mismos primeramente. Si alguna palabra dijo mi hermana o mi hermano, si alguna palabra dijo acerca de algo que le llamó la atención, acerca de algo que no le gustó, acerca de algo que le sorprendió, bueno, simplemente le decimos, si algo tienes que platicar con tal, pues puedes platicarlo. Y si no, pues entonces hablamos de otra cosa. Y claro, modificamos el diálogo, modificamos la conversación. Por eso nos está describiendo. Llegamos allí en Timoteo, por favor, mis hermanos. Primera de Timoteo 5, del 11 al 13. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra el Mesías, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, a andar andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces nos está mencionando que tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, ¿por qué? Porque en este caso nos está diciendo, pero viudas más jóvenes, dice, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra el Mesías, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también reprenda y que también aprendan Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Todas esas cosas son las que deben de ser frenadas. Todas esas cosas, no solamente de las mujeres viudas, porque si al final de cuentas una mujer grande lo hace, ¿lo aprendió ya de grande, mis hermanos? Desde que son pequeños, desde que son niños, es una costumbre que se va adquiriendo. Es una costumbre que se va adquiriendo poco a poco, y que si nosotros no aprendemos a sacarla, entonces simplemente ya cuando son grandes, pues entonces andan hablando una cosa y andan hablando otra y andan hablando otra. Eso es lo que nos está describiendo, que no se permita. Que no se permita que sean reprendidos. Nos dice en la Escritura cómo es que cuando el pueblo vive unido, cuando vive en un mismo lugar, es cuando se presta para todas estas cosas. Difícilmente, estando a distancia, surgen todas estas cosas. Mas estando a distancia no podemos mostrar muchas de las veces el amor del cual nos está diciendo la Escritura. Que cuán hermoso viene a ser habitar los hermanos juntos. Ya vimos que en realidad es hermoso cuando de verdad hay entendimiento. Cuando hay entendimiento, entonces entiendo que si mi hijo hace una travesura, que se le castigue, que se le reprenda. Entiendo que cuando cometí un error y le hablé mal a mi hermano y a mi hermana, pues que se me llame la atención, que se me diga, oye, esa no es una conducta favorable. Oye, el tono que utilizaste no es bueno. Oye, la insinuación que hiciste no está bien. Cualquier cosa semejante a esta se me puede decir, y vamos a vivir en armonía y en tranquilidad, porque lo que buscamos es verdaderamente hacer lo correcto delante del Señor y enderezar nuestro camino. Esas cosas, estando a distancia, difícilmente se ven. Difícilmente. Difícilmente se van a poder dar. Difícilmente se van a poder dar en muchos de nosotros. Sin embargo, no como algo favorable, sino como algo desfavorable, porque si estuviéramos juntos, aprenderíamos a vivir en esa honestidad y rectitud. Desafortunadamente, a la distancia que estamos, tenemos este medio de internet, que es lo único que nos puede acercar. Y digo desafortunadamente porque sabemos que no es la forma adecuada. Sabemos que no es la forma adecuada de hacer las cosas. Por eso es importante que cada uno de nosotros metamos en nuestra mente, no siempre debe de ser por internet. Debemos de meter en nuestra mente los que estamos cerca, juntarnos. Porque muchas de las veces aquellos que están cerca se quieren ir. Y no importa que haya en una misma ciudad 4 o 5 personas o 5 familias que se conecten, no se reúnen. ¿Por qué? Porque se reunieron 2 o 3 veces y comenzaron a hacer alguna travesura en la casa en la que se reunían. y de pronto ya hubo incomodidades, y de pronto ya hubo murmuraciones, y de pronto ya hubo chismes y pleitos, y se dividen. Y dicen, no, mejor cada quien en su casa. ¿Y dónde está entonces el conocimiento aprendido? ¿Dónde está entonces aquello que nos enseña el Poderoso a aprender a vivir en honestidad, en rectitud, a amarnos los unos a los otros, como si fuéramos nosotros mismos? Claro, todo eso tenemos que practicarlo, teniendo en cuenta que para vivir unos con otros es importante no dar oído a ninguno que no acepte la reprensión, a ninguno que no acepte la corrección. Es importante no dar oído a ninguno que, teniendo su propia forma de pensar, se aparte o se divida. Es importante ponerle atención a todo eso para que no se levante ningún chisme ni murmuración alguna. Nos dice en Jeremías capítulo 9, versículo 3 al 6. Jeremías 9, del 3 al 6. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Señor. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y a su compañero a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice el Señor. Nos está mencionando aquí. Dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como arco y no se fortaleciera para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Muchas veces uno, cuando oye a la gente venir y quejarse, de dos o tres en el grupo, en el cual se reúne en persona, en vivo, uno oye a la gente y muchas de las veces le dice a la gente, ten mucho cuidado, porque en realidad, con todo esto que me estás comentando, se guarda muchas veces por un enojo, se guarda muchas veces por un rencor, se guarda muchas veces porque no le parece. Y cuando se guarda de esa manera y viene y comenta todas estas cosas que no le han parecido, que no le parecen, muchas de las veces eso nos dice la gente, no me siento bien. ¿Y una persona que no se siente bien permanecerá en el grupo? ¿Una persona que no se siente bien, que se queja de muchas cosas, no permanece mucho tiempo en el grupo? Por eso es importante entender lo que nos está describiendo los libros. Limpiarnos de toda mentira, limpiarnos de toda falsedad. No dar crédito a muchas cosas. Ese tenía, dice aquí mi hermano Alberto, ese tendría que ir con tal persona directamente a decirle qué cosa no le parece. Exactamente. Y realmente tendría que ir y platicar, no tanto como hacer una discusión, no tanto como hacer un pleito, porque en realidad podrían ser cosas muy simples. Es como nos dice, no te apresures a meterte en contienda, no te apresures. Platica, conversa, llega a un acuerdo y manténgase la paz. Por eso el reclamo aquí a este pueblo que vivía en tiempos de Jeremías, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. porque de mal en mal procedieron. Y me han desconocido, dice el Señor. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, con mentiras, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocuparon de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice el Señor. Sí, mi hermano Richter, te escucho. No te entendí. ¿No te entendí? Pone mi hermano Richter, dice, una duda, ¿en qué momento se pasa a decirle a un hermano enseñador que tal persona actúa mal? Y se le dijo ya, ahí pregunta. Ya abajo puso un ejemplo. Un ejemplo, veo a un hermano actuar mal. Yo le digo que está actuando mal, pero este no hace caso. Y entonces decido ir con los enseñadores ahí. Sí, mi hermano, no hay ningún problema en ese aspecto. Cuando tú miras a una persona que hace pecado, y tú le dices, estás haciendo pecado, y si esa persona no te oye, entonces, estando tú en ese lugar, nos dices a uno de nosotros, este hermano está haciendo esto. Entonces, traemos al hermano contigo ahí presente y le decimos, tal persona dice que estás haciendo esto, ¿qué razón nos das? Entonces, él declarará lo que está haciendo. Y si eso resulta verdad, entonces ya se le reprende por el pecado que haya hecho. La diferencia, mi hermano Richter, de lo que estás mencionando, es cuando el pecado se hace contra ti. Supongamos que tú estás entre los hermanos y el pecado se hace contra ti o la ofensa contra ti. Y cuando la ofensa es contra ti, entonces simplemente vas y le dices a la persona, oye, esto que hiciste, me ofendiste. Porque por esto, por aquello que hiciste mal, me ofendiste. Ya sea, pasaste y me aventaste. No debes de actuar así. Bueno, resulta que esa persona pasó en ese momento y sí te aventó. Sin embargo, se disculpa contigo. Ahí termina. Por otra parte, pasó, te aventó, tú le dices, me aventaste. O no le dices nada. Simplemente te molestas y ya, te callas. Porque dices tú, debo de perdonar. Entonces, te callas. Pero después de que te callaste, vienes y lo comentas ya sea a un enseñador o ya sea alguna otra persona, vienes y lo comentas, es que tal, me avienta, me pega, me hace esto, me hace aquello, me ofende. Entonces, cuando tú vienes con todas estas cosas, tenemos que traer a la otra persona. Y de igual manera pedirle razón acerca de esto. Mas si en este caso tú vienes y me cuentas todo eso y te digo, tenemos que traer a la otra persona, no, yo no quiero ofender a nadie. No, yo no quiero hacer problemas. No, yo no quiero... entonces es un chisme, entonces es una murmuración, entonces es una calumnia. Esto es para con los hermanos y para con la gente de afuera que no conoce. Claro, mi hermano, a la gente de afuera no la vas a traer a acusar, claro está. Pero me refiero a que es también con la gente de afuera en el aspecto de que no tienes por qué calumniar ni chismear tampoco de la gente de afuera. Si te ofendió y vas y le dices, oye, me empujaste, me golpeaste, y si no te entiende, no le insistas más, no le digas nada, apártate de él, si es alguien de afuera. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Richter? Bueno, y menciona ahí mi hermana Mariela, en relación a lo que dice el verso. En el verso, en el tiempo de Jeremías, nos está describiendo que todo el pueblo se había hecho gente que engañaban unos a los otros, se habían corrompido totalmente. A nosotros, mi hermana, se nos está enseñando en la Escritura que aprendamos a tener confianza en el Poderoso. Y al tener confianza en el Poderoso y amor por mi hermano y por mi hermana, entonces simplemente, si alguna cosa nos defrauda, o nos engaña, o peca contra nosotros, bueno, vas y le reprendes, mi hermana. Si no te escucha, entonces lo vienes con dos o tres a darlo a conocer, con la finalidad de que se le reprenda. Eso en el caso en el que haya cometido un pecado contra ti. No por eso significa que no vas a confiar en el Poderoso y en los hermanos. Si alguna cosa sucede, nuevamente lo menciono, sería cuestión únicamente de reprendemos el pecado. Es decir, yo tengo confianza con todos mis hermanos. Y al tener confianza con todos mis hermanos, como muchas veces nuestro hermano Alfonso lo menciona, él se va y se queda Elizabeth y se queda Noemí y se queda Sara entre jóvenes y adultos que estamos aquí. Si mi hermano no tuviera la confianza en el Poderoso y al mismo tiempo en sus hermanos, pues imaginémonos cómo estuviera por allá. No estaría tranquilo. Sin embargo, por lo que ha aprendido, confía en el Poderoso y confía en sus hermanos. Y si alguno comete el pecado, pues se le juzga y punto. No pensamos más nada. No hablamos de chismes, no hablamos de murmuraciones, no calumniamos a nadie. Eso debe de ser presente en cada uno de nosotros. No sé si me doy a entender, mi hermana Mariela. Entonces nos está describiendo en los libros qué tan importante viene a ser el aspecto en el que no dejemos crecer ninguna contienda, ninguna división entre nosotros, que no dejemos crecer ningún rencor, ninguna calumnia, ningún chisme. Es importante que nosotros seamos entendidos en lo que nos está describiendo en los libros. Jeremías capítulo 6, versículo 27 y 28. Nuevamente les comento, esto es algo que se da normalmente entre el pueblo, cuando se están cerca, cuando conviven unos con otros, no falta que ofenda uno al otro, no falta que algo le parezca mal. Y cuando eso sucede, muchas de las veces se anda hablando en sus casas del otro, se anda hablando en sus casas acerca de una u otra actitud, y todo eso está mal. No tengo por qué hablar en mi casa de mi hermano tal o de mi hermana tal. No debo por qué tener esta clase de pláticas en mi casa, de ningún hermano. Leamos, por favor. Jeremías 6, 27 y 28. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Perdón, nos está mencionando entonces aquí en el profeta Jeremías. Nos dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de todos ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores o son corruptos. Porque andan chismeando, andan mintiendo, andan únicamente aprovechándose de aquel que tiene o de aquel que no tiene. Porque tanto de uno como de otro muchas veces se habla. A pesar de que les estaba describiendo en el pueblo, en Levítico capítulo 19, versículo 16, ahí le describe, no andarás chismeando entre tu pueblo. Sin embargo, muchas de las veces cuando los hermanos no alcanzamos a entender eso, En las casas de nuestros hermanos, se tienen chismes, murmuraciones, y por más que se nos dice, deja todas estas cosas, no las estamos dejando. Hablamos acerca de porque se nos reprendió de esto, porque se nos reprendió de aquello, porque me pareció mal esto, porque me pareció mal esto otro. Todas esas cosas meten divisiones, todas esas cosas no tenemos que dar oído, todas esas cosas no tenemos nosotros que dejar que entren, porque en el momento en el que dejamos que entren, en vez de que nos pongamos a pensar, porque venga aquella persona y nos dice, se acerca a otro entre los hermanos y le dice, oye, pues a mí me dijeron acerca de esto y de esto y de esto y no me pareció. Y en vez de que el otro se ponga a pensar en su sano juicio y decir, si te lo dijeron es por algo, si te lo dijeron es porque realmente algo está mal allí, pero en vez de que el otro le diga eso, no, sino que da oído y se deja llevar del chisme, y se deja llevar de la calumnia, se deja llevar de todas estas cosas, y todo eso está mal, todas esas cosas están mal. Por eso debemos de entender que el pueblo se llena de murmuraciones, que el pueblo se llena de calumnias y andan calumniando después uno contra otro. Claro, porque esos que se unieron en ese momento para calumniar, no significa que entre ellos no hablen uno del otro, sino que en realidad calumnian esos dos y después este con otro va y calumnia y después ese con otro va y calumnia y al ratito todo el pueblo anda calumniando, chismeando, mintiendo acerca de una y otra cosa según lo que oyó. Todo eso está mal. No podemos dar oído a ninguna de esas cosas. Por eso nos está describiendo ahí en el libro de Levítico. Leámoslo, por favor, mi hermana. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Dios, que bajé. Entonces nos está describiendo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. A veces somos tan ligeros en las palabras que no nos damos cuenta en qué momento estamos matando a nuestro hermano o a nuestra hermana. No nos damos cuenta en qué momento estamos ocasionándoles caída, tropiezo. Desde el momento en el que empezamos a soltar nuestra lengua y a describir algo que viene a ser incorrecto acerca de uno u otro. Claro, esto también lo vivió Saulo. A Saulo también muchas veces lo calumniaron, porque se decía de él, este hombre enseña, hagamos males para que vengan bienes. Muchas de las veces se va a calumniar siempre, no solamente a los del pueblo, sino también a aquellos que les guían. A aquellos que están delante de ustedes, pero si ustedes dan oído a todas esas cosas, si la murmuración y el chisme y la calumnia se levantan, tarde que temprano no falta quien se levante, y ese que se levante y diga cosas contra uno, contra otro, dividirá a todo el pueblo, y todo el pueblo solamente dirá, no sabemos qué hacer, no sabemos la realidad. Se les olvida muchas de las veces que aquella persona les dedica el tiempo, se les olvida muchas de las veces que aquella persona está para servirles en lo que se ofrezca. Pero todas esas cosas muchas veces se olvidan. ¿Por qué? Porque se levantó uno que a causa de lo que ya se movía en el pueblo, el chisme, la contienda, la murmuración, a causa de que ya eso ya se movía en el pueblo, entonces nada más el poderoso levanta a uno que traiga alguna cosa. Y al levantar a ese uno, prácticamente todos los demás son consumidos de este mismo fuego. Todos los demás son consumidos con este mismo chisme o calumnia que se levante. Por causa de ese chisme que ya se movía anteriormente, por causa de esa calumnia que ya se movía anteriormente en el mismo pueblo. Por eso de todas estas cosas debemos estar atentos, ser cuidadosos, aprendamos a dialogar y a platicar entre nosotros. Aprendamos, porque muchas de las veces se acerca nuestro hermano y nos dice, no, esto nada más lo sabes tú. No, esto no se lo he comentado a nadie. No, esto no lo he hablado a nadie. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir esas palabras? Que está actuando en oculto. No necesariamente. Bueno, si hacemos diferencia en el aspecto de... Si hacemos diferencia en el aspecto de que estamos hablando algo que no es dañino, de algo que pueden saber los demás, entonces, ¿por qué ocultarlo? Entonces, ¿por qué esconderlo? Claro, nosotros mismos damos pie a que eso venga a salirse de control y no nos damos cuenta muchas de las veces en qué momento cometemos el daño, el error. No sé si me voy dando a entender, mis hermanos. No. No sé si quieras abrir tu micrófono, mi hermano Richter. Shalom, ¿se me escucha, hermano? ¿Se me escucha? ¿Sí? Shabbat shalom a todos, hermanos. Hermano, aún si, por ejemplo, sea una ofensa contra nosotros, por lo que dice la palabra, igual se llegaría, si es que la persona no entra en razón, igual se llevaría, se le dice a uno o dos testigos, y si no lo oyeres, se lleva a la congregación, ¿cierto? Tarde o temprano, si es que la persona no reacciona. Perdón, mi hermano, pero es que no te alcancé a entender bien la pregunta. Ah, bien, que si el hermano no entra en razón, tarde o temprano, aún así llega a exponerse en la congregación todo, ¿cierto? Si es que no entras en razón, hablándole primero, claro, el hermano ofendido, después, si no hace caso, a dos testigos, y por último la congregación. Bueno, la verdad que no te alcanzo a percibir todavía qué me estás preguntando, porque me estás comentando que si uno no entra en razón, que si uno no entra en razón, permítame un ratito. El hermano Richter está citando Mateo 18:15. En realidad sí entiendo que está citando Mateo 18:15, pero no le entiendo en dónde pregunta. O sea, ¿qué me está preguntando? Porque la pregunta es que si es que el hermano que ofende no entra en razón, tarde o temprano se llegaría a esto de la congregación, ¿cierto? No sería murmuración ahí, porque por lo que dice la palabra. Claro que no tiene nada que ver con la murmuración, mi hermano. Murmuración sería que uno le dijera al otro y el otro al otro. Pero en este caso, cuando prácticamente se da a conocer a todos los hermanos aquí que él ha pecado, eso es porque todos los hermanos nos están mencionando que demandan el saber qué pasó con aquella persona. Entonces, como aquella persona no se le va a permitir presentarse y expresar todos los puntos que tenga que decir delante de todos, ¿por qué no se le va a permitir? Porque cuando en el grupo se eligen 3 o 4 delante de quienes esa persona puede expresar sus diferencias y no quiere hacerlo, entonces simplemente no se le permite hacerlo delante de todo el grupo. ¿Por qué? Porque nuevamente la actitud de la serpiente siempre es ganarse al pueblo. Y si el pueblo lo apoya, entonces podrá hacer lo que sea. Pero esa es la actitud de la serpiente. Un hermano, cuando tiene algún problema y realmente quiere resolverlo, entonces simplemente lo expresa delante de 2 o 3 y dice, mi asunto pasó así. Esto es lo que yo tengo, tal persona me hizo esto, me hizo aquello, me dijo esto, me dijo aquello y me pareció mal. Por lo tanto, vengo delante de ustedes para que vean ese asunto. Bueno, entonces ya esas 3 o 4 personas mirarán qué es lo que está mal y lo arreglarán, porque el punto es arreglarlo, no hacer un pleito, un chismerajo en todo el grupo. un chisme muy grande en todo el grupo. No es el punto, sino que en este caso lo que se quiere es arreglar el asunto. Cuando esa otra persona no se presta, bueno, se da testimonio ante los hermanos que lo conocen, tal persona no quiso llegar a un acuerdo, no quiso presentar su asunto, su problema, antes está reaccionando de una forma totalmente inadecuada, no den oído, no den atención. Y simplemente mi hermano se retira a esa persona. ¿Me doy a entender ahora sí, mi hermano Richter? Bueno, nos está mencionando entonces en la escritura, no sé si haya alguna otra pregunta o vamos bien hasta aquí. Mis hermanos. Mi hermana Cielo, te lo oigo. Chao, chalón, hermanos, que el Padre se los bendiga. Sí, aquí teníamos una pregunta y bueno, era más o menos, ¿en qué momento uno deja de discernir y comienza a criticar? ¿A murmurar? Sí, criticar, murmurar. No sé si me hago entender. Sí, digamos, de repente yo veo algo malo y digamos que en vez de discernir si esto que está pasando está bien o está mal, y en vez de discernir estoy criticando o juzgando o murmurando, bueno, esa es la idea, no sé si me hago entender. Perdón, mi hermana. Te quiero dar un verso para poderte responder. Nada más nuevamente, me comentaste, me dijiste, ¿en qué momento se deja de servir, dijiste, mi hermana? Es que eso no te alcancé a oír bien, perdón. De discernir, de hacer diferencia. Por eso, digamos, si yo veo una, bueno, aquí vemos una situación, entonces, ¿en qué momento decimos como, bueno, pues tenemos que discernir, ¿no? Separar de lo que está bien, de lo que está mal, pero si en vez de estar separando eso, estamos criticando o juzgando a la persona. Bueno, lo que pasa es que eso que me estás comentando, mi hermana, es de ponerle cuidado, a las cosas. Es como decir, nosotros podemos mirar en... Por ejemplo, en el libro de... De Mateo, Mateo capítulo 11, verso 19. Leámoslo, por favor. Mateo 11, 19. Dice, vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando el pueblo decía, vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En este caso, siempre veían que el Mesías andaba con los pecadores y con las rameras. Si tú miras eso, mi hermana, ¿qué dirías? ¿Está mal o está bien? No desde el pensamiento el Mesías, que tú veas un hombre hoy en día que anda en compañía de pecadores y de rameras. ¿Dirías que está mal? Bueno, ese es el punto, mi hermana. Ese es el punto, que en realidad son cosas que si uno no sabe discernir y no sabe diferenciar, entonces no digo nada. Lo más correcto es no digo nada. Porque en el momento en el que ya hablo, en el momento en el que expreso una cosa buena o mala, muchas veces puedo equivocar. Mejor es no decir nada. ¿En qué momento me dices, en qué momento vamos a pasar de discernir a criticar? Si fueras un poquito más específica, igual y puedo brindarte algún otro verso que nos ayude. ¿Por qué? Porque el punto, mi hermana, porque el punto de estas cosas es que muchas de las veces, si aquella persona me dice algo, debo de entender por qué me lo dice. No como, es como decir, si ponemos el ejemplo del Mesías, vamos al libro de... Capítulo 4, versículo 4 y 5, por favor, mi hermana. Marcos 4, 4 y 5 dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Marcos, perdóname, capítulo 14, verso 4 y 5. capítulo 14, versículo 4 y 5, dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Imagínate, mi hermana, llega la mujer con el perfume de alabastro, lo derrama, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Piensa, mi hermana Sofía, ¿cómo podrías tú identificar si lo que hizo esa mujer está bien o está mal? ¿Mi hermana? Pues sí, es bueno, es que es complejo, porque aquí con mi madre decíamos que depende, que pues si una persona tiene avaricia en su corazón y ve que lo está regando, pues dice, no, pues está mal. Y si no, pues no. Sí. Es que en realidad son muchas cosas, mi hermana, son muchas cosas. Son muchas cosas porque si aquella mujer lo trajo y lo derramó, hay que entender que fue una acción de esa mujer y hay que entender que lo que vino y lo hizo específicamente de su ser, de su persona, y hay que entender que por mucho que nosotros no comprendamos ciertas situaciones o ciertas cosas que sucedan o que se nos dicen, que se nos digan, no por eso tenemos nosotros que decirle a aquella persona, quizás, ya no estás discerniendo, ya estás criticando. No podemos decirle a aquella persona, ya me estás juzgando, no buscas tú quitar el mal. No podemos nosotros decir ninguna cosa semejante a esta. Acá los discípulos se enojaron y murmuraron contra la mujer. Más que dice la Escritura, que a causa de esta acción iba a venir a ser recordada de ahí para adelante y no perderá su parte, le menciona el Mesías. Entonces, cuando nos está describiendo cada una de estas cosas, debemos de ser atentos. ¿En qué momento pasamos de un lugar a otro? En el momento en el que nosotros comenzamos a hablar de uno o de otro mal. Cuando nosotros comenzamos a decir, es que mi hermano siempre hace esto mal. Y bueno, ¿por qué no vas y se lo dices? En el momento en el que nosotros le tenemos la tendencia a guardarle cosas, tenemos la tendencia a guardarle de alguna forma, pues son rencores, son odios, son desagrados, cosas que no nos parecieron, por muy simples, muy pequeños que sean, lo tendemos a guardar. Y al guardar todas esas cosas, ya está mal. Al guardarnos nosotros toda esa clase de cosas, ya está mal. Y es que es como esto, viene una mujer y derrama un perfume. Primero no se lo derramó a cualquier persona. Lo derramó en el Mesías. Y si se lo derramó en el Mesías, ¿por qué ellos murmurar, por qué ellos decir y juzgar las cosas diciendo, esto mejor lo hubiéramos podido vender y hubiéramos tenido para darles a los pobres? El Mesías les contesta, los pobres siempre los vamos a tener en el pueblo, mas a mí no siempre me tendrán. Por lo tanto, esta acción les será recordada. Hay veces que nosotros podemos mirar cosas y ponernos a pensar que quizás pudo haber procedido de otra manera, quizás porque le dio de comer a tal o porque hizo esto en diferencia de los demás. Podemos nosotros decir muchas cosas, pero ¿por qué no mejor preguntar, mi hermano, ¿por qué lo hiciste así? Mi señor, le hubieran dicho al Mesías, esta acción, ¿cómo te pareció? Entonces viene a ser quizás diferente. Si le preguntan es porque no hay entendimiento. También en la forma de hacer la pregunta, decimos muchas cosas. Porque hay muchas preguntas que se insinúan. Hay muchas preguntas que llevan una dirección totalmente torcida. Y de todo eso debemos de tener cuidado. De todas esas cosas, procurar que no se dé ni la murmuración ni el chisme. Procurar que no se dé nada de estas cosas. Nuevamente, si no lo sé, si no lo entiendo, cierro mi boca. Ya nos pega mi hermano Gastón, Eclesiastés capítulo 5, verso 2 y 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante del Elohim, porque el Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Ya hemos visto anteriormente también con nuestra hermana Luz cuando nos explicaba acerca de cuál es el sacrificio de los necios. Cuando yo nada más llego y ando mirando qué hacen los demás, cuando yo nada más llego y ando contemplando todo lo que los demás hacen para después tener de qué hablar, todo eso es el sacrificio de los necios, ya se nos explicó. Todas esas conductas en las que murmuramos, en las que calumniamos, en las que decimos, yo tengo mi propia opinión y yo tengo mi propio pensamiento. Bueno, tiene que entenderse que nos está diciendo en la Escritura que no tiene por qué haber celos, contiendas, iras, disensiones, mentiras, ni toda clase de divisiones tiene que haber entre nosotros. Nos dice en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 8. Proverbios 18, 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Claro, porque es algo delicioso. Es algo delicioso que le agrada al hombre estar allí, atender a todas esas cosas. Pero antes de seguirme, te quisiera preguntar, mi hermana, no sé si me di a entender con lo que te estaba mencionando. O si no me di a entender y quieras ponerme un ejemplo más claro, te escucho. No, mi hermano, entendido. Muchas gracias. Sí, ya creo que quedó entendido. Muchas gracias. Bueno, entonces nos está mencionando, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Claro, mis hermanos, nos está describiendo cómo es que es un deleite. Es un deleite hablar del chisme y hablar de aquí y hablar de allá, de este, de aquel, de uno y de otro. Viene a ser un deleite para aquel que quiere deleitarse en todas estas cosas. Muchas de las veces no nos damos cuenta que cuando nosotros empezamos a hablar de algo que a mí no me pareció, de algo que a mí no me agradó, de algo que a mí no me gustó, cuando en realidad la otra persona lo que está haciendo es correcto, no nos damos cuenta que nuestras palabras estamos estableciendo una ley conforme a nuestra persona y mediante esa ley juzgamos a nuestro hermano y nos hacemos jueces describiendo lo que nosotros pensamos. Se nos olvida que el único que puede salvar y perder es Elohim. Se nos olvida que es el poderoso el que tiene que describir lo que está bien, lo que está mal. Y es curioso, llama la atención, cómo es que las personas, cuando llegan al principio, al conocimiento, muchas de las veces llegan a expresarse, sí, esta es la palabra de Elohim. Sí, las personas preguntan y se admiran y dicen, ¿y quién te dio esto? ¿Y cómo sabes todo esto? ¿Y cómo es que comenzaron ustedes? Y la gente espera que uno le describa todas estas cosas. Sin embargo, cuando uno los reprende y cuando uno les llama la atención, entonces sí, ya se hicieron entendidos, entonces sí, ya se hicieron sabios, entonces sí, dicen, ese es tu pensamiento, esa es tu opinión, eso es lo que tú consideras, no lo que el Padre considera. Y en realidad no se dan cuenta de qué es lo que sucede, pero eso es cuando ya el pueblo se llena de murmuraciones, chismes, contiendas, calumnias de unos con otros. Por eso nos está describiendo que nuestra forma de plática entre nosotros debe de ser más, debe de ser limpia, debe de ser una plática como nos dice Saulo, Efesios capítulo 5, verso 19. Aunque en ocasiones sabemos que pues quizás no todo el tiempo vamos a estar cantando y orando, quizás no todo el tiempo vamos a estar haciendo esto, pero sí es importante que nosotros podemos hablar de comida, de plantas, de flores, de peces, de cualquier otra cosa, menos de mis hermanos. Si alguna cosa y algún sentimiento o algún pesar quiero comentarle a mi hermano o a mi hermana, bueno, hay que entender que en realidad podemos compartir nuestro pensamiento. Sin embargo, si el pensamiento es malo, decir, pues mi hermana, yo normalmente pienso así, aunque entiendo que esto está mal, que no debo de pensarlo. Y si es posible, mejor callarlo, porque si yo sé que está mal, no tengo necesidad de hablarlo. Y eso sería lo correcto, no tengo necesidad de hablarlo. Podemos hablar de muchas otras cosas más. Nos pega mi hermano Gastón, 1 Corintios, capítulo 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen el Elohim. Para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, si bien Saulo les habló de esta manera a los de Corinto, nosotros tenemos que evitar que se den todas estas cosas. Mas muchas de las veces todas estas cosas se dan porque no somos diferentes a los de Corinto. Las murmuraciones, los chismes en algunos de nuestros hogares se dan. Tenemos que sacar todo eso. No es bueno, no es algo que el poderoso nos mire a bien. No podemos nosotros tolerar eso todo el tiempo. Nosotros padres de hogar, nosotros madres de hogar, nosotros hijos, no podemos tolerar todo eso. Tenemos nosotros que alejarnos de toda esa clase de cosas. Vemos cómo es que en la Escritura nos están resaltando una y otra vez que no entremos en pleito, no entremos en contienda, no descubramos el secreto al compañero. No descubramos el secreto al compañero, sino que vayamos y lo arreglemos con nuestro prójimo. Entendamos que entre tanto que no hagamos eso, el poderoso no nos oirá. Entre tanto que tengamos algo contra nuestro prójimo, no nos oirá el poderoso. Tengámoslo presente. Aún Ezequiel les reclamaba en su capítulo 22, versículo 8 y 9. Ezequiel 22, 8 y 9. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti. Nos están mencionando. Perdón, mi hermano, es que se quedó pasmado por un momento. Nos está mencionando. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Y sobre los montes comieron en ti e hicieron en medio de ti perversidades. Entonces cuando nos está mencionando, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, ¿qué diferencia hay para con nosotros, mis hermanos? ¿Acaso pensamos que nosotros cuando calumniamos, acaso pensamos que nosotros cuando hablamos un chisme, cuando hablamos una murmuración, están pensando que no derramamos sangre, mis hermanos? Les pregunto, mis hermanos acá, ¿sí? ¿Realmente nos consideramos diferentes? ¿O estaríamos derramando también sangre? Porque no la vemos correr por el suelo. Porque no la vemos derramada en el suelo. Por eso simplemente no nos sentimos homicidas. No nos sentimos gente que haya hecho pecado. Pregunta a mi hermana, sangre literal. Estamos hablando de un asesinato de forma espiritual, mi hermana. Porque si dice hubo calumniadores en ti para derramar sangre, ay, perdón, me confundí con el nombre, mi hermano Martín. Si dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, hay que entender que la calumnia, que la mentira, que la murmuración y el chisme, le estamos quitando la vida a uno o a otro. Es como decir que todos los que participamos de estas cosas participamos en darle muerte al Mesías. Participamos en matarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros damos oído a estas cosas, somos de aquellas gentes que gritamos, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque está escrito que el que aborrece a su hermano, ¿qué dice la escritura? ¿Se acuerdan, mis hermanos? El que aborrece a su hermano es homicida, dice la escritura. Ya no necesito arrojarle una piedra. Ya no necesito golpearlo. Ya no necesito agarrar un cuchillo y enterrárselo. En el momento en el que yo empiezo a murmurar y calumniar, aborreciendo a mi prójimo. Porque no puedo decir, no, lo estoy calumniando, no aborreciendo. ¿Se puede decir eso? Claro que no, mis hermanos. Me escribieron aquí algunos hermanos. El fin de nuestras palabras se mostrarán, ya sea como las de Saúl, ya sea como las de Saúl o las de David. Unas serán para edificar y otras para destrucción. Y así terminaron hasta el fin. Saúl persistió en pecar y David, cuando se le hizo ver su pecado, rectificó el camino y no volvió a pecar. Ejemplo tenemos para tomar el camino correcto. Nos pega también mi hermano Richter, Mateo capítulo 5, verso 22. Pero yo sigo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y menciona mi hermano Douglas, el que calumnia a alguien no está amándolo. Y la escritura dice, el que no ama a su hermano y lo aborrece es homicida. Ah, ya me pegaron el verso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. De manera, mis hermanos, que entendiendo las cosas que nos está diciendo la Escritura, tenemos que aprender a vivir de la forma honesta, recta, sin dejar que se metan mentiras, sin dejar que se meta contiendas. Nos dice en el Proverbio capítulo 16, verso 28 al verso 30. Vamos a leerlo, por favor, mis hermanos. Proverbios 16, 28 al 30. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, afectúa el mal. Estos versos llaman mucho la atención. ¿Por qué llaman mucho la atención? Porque a veces no nos damos cuenta que actuamos de esta manera. A veces nos podemos acercar y contarle un chisme, una murmuración, una calumnia al compañero, hermano, hermana, y no nos damos cuenta que actuamos tal cual. El hombre perverso levanta contiendas. ¿Qué va a pasar en el momento en el que yo cuente un chisme? Una calumnia, una diferencia. Si aquella persona que me oye no es entendida, lo primero que voy a generar es una contienda. Eso es lo primero que voy a generar. Una pelea. Por eso nos está describiendo. El hombre perverso levanta contiendas. El chismoso aparta a los mejores amigos. Si yo soy entendido, debo de hacer callar al chismoso o apartaré a los que son amigos. Porque en el momento en el que haga contienda, en el momento en el que salga una palabra de mi boca y que yo no medite qué es lo que estoy diciendo, que yo no medite qué es lo que estoy expresando, en ese momento viene a ser al contrario. El hombre perverso levanta contiendas. El chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo. ¿Saben? Muchas de las veces, ese que va a decirme un chisme, ese que va a hablarme de una calumnia, siempre me va a decir: no te creas eso que te dijo. Pobrecito de ti. Nadie te quiere. Pero yo sí te quiero, por eso estoy contigo. Ese muchas veces te va a decir: yo sí te escucho. Ese muchas veces te va a decir: yo te apoyo. Yo soy contigo. Ese muchas veces te va a decir, en vez de reprender tu pecado, esa persona que busca separarte de lo correcto, de lo entendido, el hombre perverso, el que está levantando una contienda, muchas veces, en vez de reprenderte y decirte deja de pensar así, deja de tener esos pensamientos, lo que estás diciendo está mal, te va a decir: yo sí te escucho. Tú puedes acercarme a contarme lo que sea. Es más, cuéntame todo lo que esté pasando por allá. Claro, porque son como bocados suaves. Esa persona te va a decir: no te preocupes, yo estoy contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. A veces ya no se da cuenta de que eso hace. Ya no se da cuenta de que cierra sus ojos para pensar perversidades. A veces pensamos que esa es una persona que cierra realmente sus ojos y empieza a meditar: ¿cómo lo voy a matar? ¿Cómo le voy a encajar el cuchillo? A veces pensamos que es eso. No, mis hermanos. Cuando una persona piensa perversidades, simplemente habla una lisonja. Simplemente habla un chisme, habla una murmuración. Ese es el que cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios y habla. Efectúa el mal. Da a conocer el mal. ¿Qué es el mal? Yo te quiero mucho. Yo sí te escucho. No, en esto sí están mal. No, en esto sí se pasan. No, esto sí no te lo debió de haber dicho. No, esto sí es una exageración. Claro. Todo eso en realidad viene a ser sería nos, ¿verdad, mi hermana? Nos hace levantar la mano con nos hace levantar la mano contra tu prójimo para matarlo. Así es, mi hermana. No nos damos cuenta porque lo hace de una manera, como dice la escritura, los labios de la mujer ramera son suaves y más blandos que el aceite. Nos prende con sus ojos y nos lleva tras de sí. No nos damos cuenta que somos como el buey que es llevado al degolladero. Pero cuando nosotros abrimos nuestros ojos y vemos realmente lo que tenemos enfrente, a ese adversario que nos está queriendo seducir al contarnos una mentira, al contarnos una murmuración, al contarnos un chisme, entonces miráramos realmente algo espantoso. Entonces miráramos realmente la muerte. Y buscaríamos librarnos de ello. Buscaríamos no recibir el daño. Por eso nos dice el Proverbio capítulo 4, verso 24. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Claro, todo eso lo tenemos que hacer. Pero esto es lo que nos está mencionando el proverbio, que muchas veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que somos nosotros. Somos nosotros cuando mentimos, cuando murmuramos, cuando calumniamos, cuando hablamos chismes. Somos ese hombre perverso que mueve contiendas, que aparta a los mejores amigos. Ese hombre malo que lisonjea a su prójimo y lo hace andar por camino malo, que cierra sus ojos para pensar perversidades y promueve con sus labios contiendas para cometer el mal. Claro, tenemos que aprender a discernir lo que tenemos enfrente. De otra manera, no vamos a darnos cuenta ni a qué hora somos consumidos. No vamos a darnos cuenta ni a qué horas nos devoró. Tenemos entonces cada uno de nosotros que ser atentos, procurar no descubrir el secreto al prójimo, procurar no ser gente de contiendas, procurar no ser gente que no razona lo que está mirando enfrente. Ya nos ponía el comentario nuestro hermano acerca de David y Saúl, que les comentaba al principio. ¿Cómo es que Saúl se inclinó en su totalidad a perseguir a David? ¿Y cómo es que David en todo momento quiso demostrarle que no había nada? Que él no lo estaba persiguiendo, que él no lo estaba matando, que él no lo buscaba. Sin embargo, de alguna manera David era para Saúl, o lo consideraba de esa manera, como una persona que quería quitarle el reino. Y por eso Saúl daba oído a todos aquellos que le decían: David, procura tu mal. Bueno, entendamos entonces, mis hermanos, que si alguno se acerca y te dice tal, procura tu mal, no le creas. Acércate con esa persona y platica, conversa. Arregla cualquier cosa. Y si todavía insiste la persona, después de que tú platicaste, después de que tú ya lo checaste, que realmente no es así como te dijeron, no vuelvas a ser engañado de lo mismo. Ya no des oído a ninguna de esas cosas. Procura que ya nadie meta división de ti para con tu prójimo, para con tu hermano. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Y si nosotros hemos callado, ¿qué debemos hacer con esa persona? No entendí la pregunta. Si nosotros hemos guardado algo y hemos callado, ¿qué debemos hacer con la persona? Con el hermano, supuestamente. Caso en el que sea así, voy con mi hermano, platico con mi hermano o con mi hermana y arreglo cualquier situación que haya habido, mi hermana, para mantener la paz, para mantener la tranquilidad y el amor verdadero. O sea, ¿de qué forma? ¿Diciéndole las cosas o simplemente pedir perdón? Pues en este caso eso ya es particular de la persona, mi hermana. Ya es particular de la persona el simple darle a conocer uno al otro ciertas situaciones que pueda uno vivir arreglarlo, ponerse de acuerdo. Ese sería el punto, mis hermanos, con todos nosotros. Ese sería el punto de lo que tenemos que hacer. Aprender verdaderamente a vivir juntos, en amor, en armonía unos con otros. Entendiendo que verdaderamente esto es lo que nos ha pedido el Poderoso. Leamos entonces el proverbio nuevamente, capítulo 25, versículo 8 al 10. Proverbios 25, 8 al 10. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Y es ahí donde nos está describiendo: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer luego cuando tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oiga y tu infamia no pueda repararse. Tengamos en cuenta estas cosas, mis hermanos, y no sea que nosotros se dé el chisme o la murmuración o ninguna de estas cosas. Apartémonos de todas estas cosas, mis hermanos. Apartémonos porque de otra manera seremos consumidos. No sea que el Poderoso se enoje y nuevamente levantará entre nosotros mismos algún otro que cause división y que muchos vengamos a ser arrastrados de estas cosas. Pues bueno, mis hermanos, vamos a concluir aquí. Que el Poderoso sea el que nos guíe y nos guarde de todo mal. Procuremos hacer la diferencia. Procuremos obedecer a lo que el Señor nos manda. Le vamos a pedir a nuestro hermano Jorge, si gusta hacer la oración, para concluir, mis hermanos.